En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Vecinas y vecinos de Viedma homenajearon a tripulantes del Ara San Juan. Un grupo de 7 jóvenes integrantes de la agrupación Isabel llegaron a Viedma trayendo una réplica del submarino desaparecido. Junto con ellos está Irineo Toconás, padre de Mario, el único rionegrino que estaba en el submarino. La idea del grupo que inició el recorrido en Comodoro Rivadavia es poder llegar a la provincia de Misiones. Aunque la convocatoria se hizo con muy poco tiempo, un buen grupo de viedmenses, muchas familias con chicos, se congregaron en la plazoleta Islas Malvinas, acompañando con interés el armado completo de la réplica y además participaron de un acto sencillo y emotivo. La Asamblea de Vecinos del barrio El Progreso logró que se atendieran algunos reclamos. Un grupo de vecinas de esa zona de nuestra ciudad contaron a Radio Encuentro que se reunieron nuevamente con funcionarios municipales para obtener algunas respuestas a los reclamos que expusieron en encuentros anteriores. En lo concreto, lograron que el municipio se haga cargo de la limpieza del canal Montenegro junto con la provincia para que no haya más olor y también de instalar contenedores de residuos en 2 puntos accesibles al barrio. Mari, una vecina del barrio, dijo que hay otros reclamos que aún esperan respuestas, como el estado de las calles, pero reitera que estos eran los pedidos más urgentes. Negociaciones en marcha para obtener la estabilidad del hogar Donzati. Integrantes de la Asociación Génesis, que coordina los trabajos en el hogar Donzati, informaron que el Ministerio de Salud de la provincia se hará cargo de contratar a los 4 coordinadores con una carga horaria de 6 horas de lunes a viernes, y eso significa que la asociación deberá encontrar otras alternativas porque el hogar atiende todos los días del año. Además, informaron que desde el Área de Desarrollo Social de la provincia se analizará el monto y la posibilidad de aporte para este espacio, que en principio no cubriría todas las necesidades. Se viene el Cóndor Augusto para este fin de semana largo. En conferencia de prensa se presentaron las actividades que se realizarán en el marco de la cuarta feria gastronómica El Cóndor Augusto, que se desarrollará durante Semana Santa en el balneario. La apertura comenzará mañana jueves con un patio de comidas a partir de las 11 de la mañana, con chefs invitados de diferentes provincias del país que ofrecerán platos típicos de cada zona. El viernes 30, en horas del mediodía, va a continuar el patio de comidas y a partir de las 10 se va a realizar la tradicional paella gigante con más de 800 porciones para la venta. El sábado, durante la noche, se va a proceder al encendido del fuego que durante la madrugada y por 12 horas cocinará la gran vaquillona a la estaca. De esta manera, el domingo 1 de abril, en horas del mediodía, estarán a la venta más de 600 porciones de carne. Trabajadores legislativos cerraron acuerdo salarial en un 16%. El gremio legislativo anunció un aumento salarial superior al 16% en 4 tramos. En una asamblea, el secretario general Alejandro Gatica adelantó este acuerdo horas antes de que se realicen las elecciones de autoridades del gremio. El incremento, que supera el 15% fijado por el gobernador Wereldinek, totaliza un 16,3%, con un 4,3% en febrero, 3% en abril, 3% en junio y 6% en septiembre. Se terminó el verano y el cóndor se quedó sin médico permanente. De acuerdo a lo que se pudo saber, los inconvenientes se registraron debido a que el titular de la sala se encuentra de vacaciones, tomando en cuenta que estuvo de guardia durante el verano pasado y el reemplazante decidió abandonar el cargo sin avisar a las autoridades del hospital Sati. Lo que se sabe hasta el momento es que en determinados días las consultas se cubren con profesionales que se trasladan desde Viedma a la Villa Marítima en determinados momentos y que desde la semana próxima ya estaría disponible el médico titular. Dos rionegrinos entre los soldados de Malvinas que fueron identificados. Dos de los 90 soldados caídos en Malvinas que fueron identificados son de la provincia de Río Negro. Uno de ellos es de San Antonio Oeste y el segundo de Bariloche. En San Antonio Oeste vivía Alfredo Gattoni, quien al momento de la guerra tenía 27 años, y Víctor Oscar Olavarría de Bariloche murió el 6 de junio en la batalla del Cerro Dos Hermanas. El próximo lunes, según informó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, el presidente Mauricio Macri recibirá a los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas de 1982 para realizar un homenaje y un reconocimiento al trabajo que se hizo para identificar las tumbas de los 90 soldados en el cementerio de Darwin. Las noticias nacionales. Siguen aumentando los precios de la canasta básica. La canasta básica de alimentos subió un 2,9% en febrero y la canasta básica total anotó un alza del 3,3%. Estas canastas se usan para evaluar la cantidad de individuos que están en condición de indigencia y pobreza respectivamente. En ambos casos, la suba del primer bimestre trepó al 5,2% contra un alza del IPC en el mismo periodo del 4,2%. Estimaciones del sector privado aseguran que la mejora en los indicadores de pobreza del año pasado ya se licuaron por la aceleración de precios de los productos de consumo masivo entre enero y marzo de este año, en particular de los alimentos. El INDEC informó ayer que un hogar compuesto por un matrimonio y dos hijos de 6 y 8 años necesita 17.537 pesos para no ser pobre y 6.987 pesos para no ser indigente. Según el INDEC, el trabajo informal creció un 34,6%. La informalidad laboral ascendió al 34,4% en el cuarto trimestre del 2017. Las cifras oficiales representan un alza del 0,6 punto porcentual frente al mismo periodo del año anterior. La creciente trayectoria de la precariedad, que marcó el segundo registro más elevado durante la gestión de Cambiemos, se mantiene dentro de los parámetros registrados a lo largo de los últimos 5 años. A lo largo de este periodo, el indicador osciló entre el 31,9% y el 34%. La información publicada por el INDEC corrobora que la creación de empleo estuvo concentrada a lo largo de los últimos 2 años por inserciones laborales con grados mínimos de protección, como los monotributistas y fundamentalmente la informalidad. Los movimientos populares exigen sí al trabajo, no al ajuste. Hoy, desde las 10 de la mañana, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nucleados en la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, marcharán junto a otras organizaciones sociales y sindicales al Ministerio de Trabajo para exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país. La última es internacional. 4 disparos contra la caravana de Lula. Desconocidos dispararon al menos 4 tiros contra 2 ómnibus de la caravana que realiza el expresidente Luis Lula da Silva por el sur de Brasil, que concluye hoy con un acto en Curitiba. Si piensan que con piedras y tiros van a quebrantar mi disposición de luchar, están equivocados. El día que mi garganta no pueda gritar más, gritará por la garganta de ustedes, afirmó Lula ayer a la noche en un asentamiento del MST. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.